a veces no es por gusto, ¿verdad? Como yo siempre he dicho, no es porque quiera uno irse a ese país, sino por la necesidad que existe en nuestro país. La fuerza latina, Dareli, es la que también mueve a ese país. ¿Tú crees que aún con eso haya deportaciones masivas? No lo creo. De hecho, ahorita, pues ya ves con lo que dijo, que solamente iba a deportar a los que fueran criminales o que tuvieran algún récord en Estados Unidos. Porque la economía de Estados Unidos, nosotros la hacemos. Él mismo se tiene que dar cuenta que no le estamos quitando el trabajo a nadie. Simplemente estamos buscando lo que aquí no encontramos. Para el informativo Voces Nuestras, desde México, Sandra Luz Cruz.